Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, ya estamos aquí, gracias a Dios, con salud y vida, la que necesitamos para poder seguir compartiendo con todos ustedes arte y cultura en este su espacio a través de las radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. Les habíamos anunciado la semana anterior que durante estos días estaremos entrevistando a los candidatos que ostentan la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Así que a partir de este lunes estará con nosotros cada uno de los candidatos. Les voy a nombrar. Ellos son Hugo Egues, de Juntos Hacemos Cultura, Eduardo Puente, de Plataforma Cultural, Camilo Restrepo, de Autónoma Ciudadana y Pluricultural y Diversa, y también estará con nosotros Francisco Buitrón, de Red de Gestión Comunitaria. A esto se suma Fernando Cerón, de Sinergia por la Cultura, y Orlando de Jesús Sotomayor, del Movimiento de Artistas por el Cambio. Ahí están los candidatos, así que el día de hoy no se separe porque estaremos precisamente junto a dos de ellos, que será el señor Puente y el señor Cerón. Les invitamos igualmente a todos ustedes a que junto a su familia visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también se sumen a los de estas sus radios. También puede descargar la aplicación y disfrutar de las actividades de estas dos emisoras. Descárguelo en su teléfono celular. Vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos amigos, bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Estamos ya iniciando la semana con mucha información y detalles que usted no se los puede perder aquí en 100.9 FM y 940 AM. Se trata de nuestra emisión 154 y hoy tenemos una jornada democrática para conocer a los candidatos a la sede nacional de la institución. Bienvenidos. Buenos días, estimados compañeros, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva semana de actividades, hoy estamos ya en día lunes. Les tenemos, como siempre, importante e interesante información para compartirle en los siguientes minutos, todo relacionado al mundo del arte y la cultura. De esta forma damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy hacemos un repaso por la historia del pueblo afroesmeraldeño, cultura, costumbres y tradiciones. Del 8 al 12 de septiembre, la ciudad de Guayaquil recibe una nueva edición de la Feria del Libro. Los Olmecas iluminan París. Samay continúa impresionando al público. La noche 496 de la Red de Narradores de Ecuador presentó la historia de Hassan al-Badri y su esposa Esplendor. Maya Gambis expone su propuesta Estudio para Paredes. El espacio Conversar al Aire Libre busca ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista queremos recordarles a ustedes que hoy tendremos a los candidatos que ostentan la presidencia de la Casa de la Cultura, así que me permito invitarles para que conozcan el plan de gobierno de Eduardo Puente de Plataforma Cultural. Bienvenidos y bienvenidas a conocer todos estos detalles. Recuerde que la elección del presidente será para el periodo 2021-2025. En esta línea informativa nos acompañará Fernando Cerón, candidato a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el colectivo Sinergia por las Culturas. Y vamos a conocer su propuesta de trabajo que presentará en caso de ganar las elecciones del próximo 30 de agosto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el desarrollo de la información y estamos ya en los años 1600. Cazadores y mercaderes europeos invaden África y en largas filas llevan a miles de nativos desde el interior del continente hasta el Océano Atlántico, donde galeones esperan por ellos para su compra y venta. Hoy, 23 de agosto, es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. Si bien la esclavitud ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, hay puntos en esa historia que por su forma de práctica nos horrorizan, y en esa línea los últimos procesos de esclavitud referidos a América fueron la gota que derramaron el vaso. El 23 de agosto es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año de 1791. Donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron la génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, la trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños como si fuesen ganado, para someterles a los trabajos más duros y a las condiciones de vida infrahumanas. Esta realidad es lo que llevó a la ONU a declarar en 1998 el 23 de agosto como el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición, no solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. Lo más recomendable para celebrar el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición es asistir a charlas y simposios sobre el tema, asistir a un acto cultural donde se exponga un poco más sobre la cultura africana o documentales que muestren la lucha de los esclavos por su libertad. También se puede transmitir estos valores a las futuras generaciones, educándoles sobre estos hechos históricos o proyectándoles películas como Amistad, El Atlas de las Nubes, El Color Púrpura o incluso una más reciente titulada Diamante de Sangre, donde se demuestra cómo las personas siguen siendo esclavizadas aún hoy en la actualidad. En el país. El Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil será el punto de encuentro para celebrar una nueva edición de la Feria del Libro. Esta será una fiesta literaria que tendrá una duración de 5 días, desde el 8 hasta el 12 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. En la siguiente nota hablamos de cada uno de los detalles y la oferta que presenta esta actividad en el puerto principal. El Centro de Convenciones de Guayaquil será el punto de encuentro para celebrar la Feria del Libro. Este año se lo realizará entre el 8 al 12 de septiembre. Una fiesta literaria que tendrá la duración de 5 días, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entre los invitados que estarán presentes en esta celebración, se contará con 11 autores internacionales y 30 nacionales. Ellos presentarán sus obras y serán parte de los tan esperados conversatorios, algunos de los cuales los ciudadanos podrán acceder de manera virtual y la gran mayoría de forma presencial. La tradición en años anteriores era inculcar el hábito a leer un libro entre la ciudadanía. El objetivo de este año es incluir a los más jóvenes con respecto a sus intereses. Es por ello que hay una sección llamada FIL para jóvenes. Es una novedad en la feria, ya que se introduce contenidos para redes sociales y cuenta con la participación de expertos en creación de contenido literario, como YouTube, TikTok, Instagram y otras redes. Además, la creación de contenido literario para jóvenes está a cargo de 10 booktubers, bookstagramers, bloggers y clubes de lectura de diferentes ciudades del país. Se tiene previsto que 1.500 personas asistan a este evento, respetando las medidas de bioseguridad. Pues cuando se realizó la Feria Gastronómica Raíces 2020 en Expo Plaza, un sistema de conteo digital registró el ingreso y salida de los visitantes. Es por ello que se tendrá muy en cuenta estas medidas para este año. En la séptima edición de la Feria Internacional del Libro, podrán ingresar las personas pagando un costo mínimo de $2 para adultos, gratis los niños menores de edad, y $1 a las personas de la tercera edad y personas con discapacidades especiales. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Continuamos con más información sobre nuestro país. Esmeraldas es conocida como la Tierra Verde. Cuenta con una inmensa diversidad cultural, misma que en su hábitat tiene sus propias reglas, costumbres ancestrales y manejo de territorio. Hoy hacemos un repaso por la historia del pueblo afroesmeraldeño, su gastronomía, vestimenta y música autóctona. Le invitamos a acompañarnos en la siguiente nota que nos presenta nuestra compañera Viviana Díaz. La Tierra Verde y sus etnias culturales. ¿Quieres saber más sobre esta nota informativa? En un momento te lo cuento. Las culturas indígenas como la Chachi, Agua y Épera han sido reconocidas a través de los antiguos pueblos ancestrales que se hallaban en los asentamientos de los límites territoriales esmeraldeños. Para Santiago de la Cruz, presidente de la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas, el paso del tiempo mantiene constantes transformaciones en la historia de una determinada cultura. Lo aclaró para una entrevista del diario La Hora. A partir de los naufragios de barcos, los africanos sobrevivientes al llegar a costas ecuatorianas no tuvieron otra opción que dispersarse por las selvas y lograr sus propios asentamientos viviendo en libertad. Mientras tanto, otro porcentaje de afroamericanos han venido de las haciendas de la sierra y costa, donde eran esclavos hasta que después de 1860 fueron emancipados. El pueblo afroesmeraldeño siempre ha hecho visible su presencia a través de la danza o música de su marimba y tambores. La expresión física de la gente también la muestran las mujeres en su forma de vestir, con una falda larga ancha, una blusa que llega hasta el ombligo y un pañuelo en su cabeza. En cambio, los hombres utilizan pantalones blancos o de colores, remangados hasta la rodilla, y para cubrirse del sol usaban un sombrero. Ahora hablaremos de Cayapas, de Cayapas a Chachi. Antes de 1978 y 1984, esta etnia, cuya lengua materna es el chapalá, decidió cambiar su nombre a Chachi, que ha sido su denominación desde siempre, ya que Cayapas fue impuesto por los invasores, mismos personajes que hasta ahora han repercutido en el mestizaje de su cultura. Esta comunidad se divide en varios grupos para una mejor organización y control de sus habitantes. En sus formas de vida, tienen una justicia muy estricta para quienes quebranten las leyes. Su mayoría se dedica al cultivo de maíz, yuca o banano, además de la recolección de frutas, raíces y hojas. También se dedican a la caza y pesca en su territorio. Su economía la centran en la elaboración y venta de artesanías y madera. Ahora hablaremos de Épera. La llegada de los Épera a tierras esmeraldeñas se produjo con la aparición del Chocó colombiano, el cual provocó un proceso migratorio masivo de sus habitantes. A pesar de que el pueblo se ubica alrededor del cantón Esmeraldas, y Eloy Alfaro siguen considerando que sus raíces ancestrales provienen del país vecino. De la Cruz comentó que este pueblo se divide en familias de hasta 25 personas. Se distinguen por la pintura corporal que los cubre casi por completo. Cada arte tiene un significado. Subsisten de la agricultura, producción de caza, pesca y recolección de alimentos dados por la naturaleza. Para sus celebraciones o fiestas usan tambores y bombos, cantando entre todos en su idioma original, que es la épera PDD. Por años, esta comunidad peleó por conseguir un territorio estable para su gente. Por años, esta comunidad peleó por conseguir, con la ayuda de la Iglesia Católica, áreas de la selva por el río Cayapas. Ahora hablaremos de los Agua. Los Agua se ubican en el norte de la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo. Su lengua oficial es el Aguapit. Según Santiago de la Cruz, su historia proviene de los descendientes mayas de México. Pero a través del tiempo, gran parte del pueblo emigró hasta el Centroamérica y América del Sur. Después de asentarse en Colombia, se produjo conflictos de guerra obligándolos nuevamente a desplazarse hasta Ecuador y establecerse en Esmeraldas. No es sino hasta hace 80 años que la comunidad se ceduló como parte del territorio ecuatoriano. Una vez organizados, crearon espacios de producción para cubrir necesidades básicas, la caza, la pesca, crianza de los animales domésticos, el cultivo y siembra, son las principales actividades económicas de los habitantes Agua. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En la casa. La muestra artística Samay, espíritu amazónico, continúa con sus días de exhibición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El público puede encontrar a la Amazonía ecuatoriana y su fragilidad representada desde distintas interpretaciones y soportes. Desde el pasado 5 de agosto, las salas Eduardo Kingman, Miguel de Santiago y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión albergan la muestra multidisciplinar Samay, espíritu amazónico. Al ingresar en la sala, el ambiente se llena de delicados sonidos instrumentales acompañados por los murmullos que la selva suele ofrecer constantemente. La idea de Samay es clara: transportar al público a sentir la Amazonía y su fragilidad. Es así que a través de obras plásticas, escultura, fotografía, video, música e instalaciones, el espectador recorre la selva. Hojas como lienzos donde yacen imágenes, un gran pez metálico colgado desde el techo, una serpiente en el piso, acompañado por una gran hoja de tela, nos dicen: estás en la naturaleza, cuídala. Lorena Van Buningen presenta su muestra en esta sala, al igual que Shirma Guayasamín, y nos comentan de su trabajo. Y hice una obra que el título de la obra es titulada Cueva, y es un video en donde investigo el tiempo en la Amazonía en relación al cuerpo trabajador, el ritmo y la naturaleza. Entonces, lo que ves en el video es una espalda de una mujer que está trabajando en su chakra. Y básicamente lo que quise mostrar con eso es, entonces siempre están limpiando y siempre están agachadas, ¿no? Con su espalda hacia el suelo. Y esa postura para mí fue algo tan bonito porque para mí simboliza tanto lo que son las mujeres en la chakra. Bueno, lo mío es básicamente una instalación que está realizada de tres obras. La una es un río, en el medio hay una, lo que les llamé floresta, y finalmente hay una hojita seca. Es el agua, una historia que es el agua que llega, ¿no? Que trae vida. Entonces el riachuelo es el agua, la floresta es toda esa vida amazónica donde está todo verde. Y en el borde de esta obra comienza a volverse café y rojo Entonces, como las tres etapas, digamos, de la naturaleza. Durante estas semanas, la exposición en las salas ha recibido una aceptable presencia del público nacional y una reducida del internacional, esto considerando el tiempo de pandemia que vivimos. La gente aún puede visitar el trabajo que se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 3 de septiembre, en horarios de lunes a viernes de 9 a 12 horas 30 y en la tarde de 14 a 16 horas. En Quito. Continuamos con más información. Con la idea de las paredes como contenedoras, testigos de vida y espacios para crear, así es como la artista franco-venezolana Maya Gambis presenta su propuesta, Estudio para Paredes. Esto en el espacio cultural Más Arte Galería. Desde tiempos primigenios de la humanidad, las paredes fueron el principal espacio de expresión. Así es como encontramos muestras de pintura rupestre al interior de las cuevas que albergaban a la humanidad. Ahora, con milenios de distancia, las paredes de las casas, edificios y demás inmuebles aún marcan nuestra presencia en este espacio. Muros jaspeados, muros craquelados, muros sucios, roídos, raspados, que detrás de sus capas revelan las sombras de transeúntes, las sombras de sus deseos de ciudad, gente bailando, marchando, protestando, gente imaginando mares y montañas, libertades y experiencias, gente mentando realidades, verdades y mentiras. Eso es la muestra Estudio para Paredes, que desde el pasado 17 de agosto está en exposición en Más Arte Galería. Nos contactamos con la artista Maya Gambis, al sur de Francia, y nos cuenta más sobre su propuesta. Estudios de Paredes es una, digamos, una reflexión, una meditación sobre estos últimos tiempos de encierro, no volví a mi trabajo sobre papel, sobre lienzo, y hay mucha búsqueda, ¿no?, de texturas, de capas, hay capas sobre capas sobre capas de información y de contenido, y la verdad es que este trabajo en el taller lo completé con trabajo de graffiti, y, o sea, de trabajo en paredes también en la calle, respondiendo también a este encierro y necesidad de salir. Los cuadros están hechos sobre papel y otros sobre lienzo en dimensiones pequeñas, medianas y grandes. En algunos se observan la quietud de la vida y en otras el dinamismo representada por siluetas en movimiento. Sí, o el encierro, la incapacidad de mover más hay de alguna forma, no sé si me entiendes, más tensión hay entre la necesidad de moverse y de agitarse, de existir y de ser materia orgánica, materia viva. Cuando más está comprometido eso, más despierta está la materia orgánica. Entonces, sí encierro, pero creo que mucha agitación dentro de este encierro, porque quien dice encierro también despierta, ¿no?, la necesidad vital de responder a un estado vivo, ¿no? De la noche a la mañana fue la primera muestra del artista en Más Arte Galería, que se basó en los impactos emocionales de la migración venezolana. Estudios para Paredes ahora es la segunda muestra y queda abierta la puerta para un tercer capítulo artístico que piensa el artista que le llevará a crear en dimensiones mucho más grandes. Más Arte Galería se encuentra atendiendo en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, planta baja. Atienden de martes a sábado, de 11 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las redes sociales del Centro Cultural Huasipungo se inundan de música al celebrar su aniversario 43. Huasipungo, 43 veces renacidos. El Centro Cultural Huasipungo agradece a todos sus seguidores por caminar juntos estos 43 años de vida institucional, a la vez que le invitan a las 7:30 de la noche a ser parte de los conciertos consentidos. El viernes 27 de agosto presentarán música de contenido social. Le esperamos en el Facebook Live de Pato Robalino Huasipungo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por siempre estarnos acompañando y permitir que también nosotros podamos hacerlo nuestro y que usted pueda disfrutar del arte y la cultura. Estamos ya en el segmento de opinión y de entrevista y hoy vamos a estar con los candidatos a la presidencia de la Casa de la Cultura. Ya serán nuestros protagonistas, así que les invitamos a que nos acompañen y que no se olviden de visitar el Facebook, Instagram, YouTube de la Radio CCI Cultura FM. Importante información cultural para usted a través de las redes sociales. Nos vamos de inmediato ya con nuestro compañero Darío Males, quien está con nuestro primer invitado, Fernando Cerón. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra su ciclo democrático con la elección del presidente de su sede nacional. En esta ruta democrática corren 6 listas que buscan presidir la institución durante 4 años. Hoy vamos a conocer sobre la propuesta de la lista número 3, encabezada por el sociólogo Fernando Cerón de la provincia de Tungurahua, que representa al colectivo Sinergia por las Culturas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Darío? Un gusto poder conversar contigo, poder contactarnos a través de este espacio con la ciudadanía y poder hacer uso de este espacio de la Casa de la Cultura para que cumpla una de las funciones fundamentales que debería tener la radio, que es poner en evidencia de manera transparente y amplia los procesos, los proyectos, las articulaciones que tiene la Casa de la Cultura. Así es, candidato. ¿Qué le parece si presentamos su perfil? Fernando Cerón Córdoba nació en Ambato y tiene 31 años. Es sociólogo con mención en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y egresado de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gestor y trabajador de la cultura con más de una década de experiencia, ha coordinado el Centro Cultural Mosaico Espacio, el Festival Permanente de Artes Escénicas de Ambato, el Encuentro Escénico LGBTI, Los Otros Cuerpos, el proyecto de circulación del Grupo de Teatro de Adultos Mayores con la obra Cuando las Hojas Caen y el plan de mediación Yo Amo Leer. También se ha desempeñado como productor de campo del Festival de Narración Oral Lengua Larga. Ha sido investigador de la memoria de los pueblos quichuas de los Andes ecuatorianos y activista por los derechos humanos de la población LGBTIQ+, en los colectivos La Ola Minoría, Ambato Dispar, Independiente de Derechos Humanos y Visión y Diversidad. De igual forma participó en las agrupaciones ecologistas Geojuvenil y Yas Unidos. Es un activista por los derechos culturales en pro de la defensa de los gestores culturales y los artistas. En el año 2019 encabezó el juicio político a Raúl Pérez Torres, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, desde el 2017 se desempeñó como director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Bueno, yo quiero iniciar preguntándole, candidato, ¿qué le llevó a tomar esta decisión de postular su participación a la sede nacional? Cuando meses atrás mantuvimos una conversación con usted sobre una posible reelección como director provincial en Tungurahua y usted señalaba que van a dar paso a otras personas y un poco daba a entender de que quizás su camino iría por otros proyectos, ¿no? Y ahora lo vemos como candidato a la sede nacional. Bueno, nosotros asumimos hace algún tiempo atrás, hace algunos meses atrás, la decisión de postularnos a la presidencia nacional, no realmente por una decisión particular mía, sino porque nosotros dentro de la Casa de la Cultura, hemos estado impulsando en los últimos, durante estos años, una postura de cambio respecto al funcionamiento de la Casa de la Cultura, de cuestionamiento respecto al centralismo con que la Casa de la Cultura maneja su institución, el irrespeto absoluto que tiene a la Ley de Cultura, la compleja relación que se han establecido con los núcleos y la imposibilidad de poder tener una Casa de la Cultura que haga aquello que está destinada a hacer según la Ley de Cultura, que es hacer ser un ente coordinador como sede nacional que pueda o que tenga la posibilidad de articularse con los procesos de ejecución que deben estar en los núcleos. Nosotros hemos sido absolutamente críticos de cómo se manejó la Casa de la Cultura en estos años, y eso es una postura que se evidenció cuando se discutió el tema del reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura, pero que ha estado ahí ese conflicto durante muchos años en otros aspectos, en especial en el manejo financiero, en la estructura, en la estructura del orgánico funcional por procesos, etcétera. Y nosotros como espacio, como grupo de directores, tomamos hace algunos meses atrás la decisión de que uno de nosotros, uno de ese espacio, debía ser el candidato a la presidencia nacional de la Casa de la Cultura, y realmente ninguno de los compañeros que estamos articulados en ese espacio teníamos la intención de poder asumir esa candidatura. Luego de varias conversaciones, de varias horas de diálogo, tomamos la postura por varias evaluaciones de que sea yo el candidato, básicamente sorteándonos o buscando entre los que no queríamos ser quién le debía tocar esta responsabilidad, y así fui como se decidió un poco que yo desde este espacio articule una candidatura y empecemos a caminar para consolidar una alternativa para la Casa de la Cultura. Desde ahí hemos tenido diálogos y articulaciones con muchos colectivos, organizaciones sociales, proyectos culturales que creen que nuestra alternativa es la alternativa adecuada para el cambio de necesita hoy en día la Casa de la Cultura. Sinergias por la Cultura, entonces, ¿parte de un grupo de directores provinciales? ¿Es así? Bueno, en realidad ya la idea de poner, de plantear la idea de Sinergia por las Culturas es una decisión mucho más reciente, en las últimas semanas, pero el proyecto o el proceso en realidad parte de la correlación de fuerzas que hemos tenido dentro de la Casa de la Cultura, en articulación de manera directa con la Casa de la Cultura de Azuay, Manabí y Tungurahua, y en la que en algunas ocasiones y en este momento están sumados los directores de Galápagos y de Santa Elena. Algunos, la mayoría de ellos, tres de ellos buscando la reelección, yo para la nacional y uno de los compañeros que impulsa una lista en las Islas Galápagos que también está articulada con nuestro proyecto. Entonces hemos planteado y hemos impulsado desde ese espacio la necesidad de cambiar la Casa de la Cultura al evidenciar cómo desde adentro, desde haber sido parte de la Junta Plenaria, desde haber sido parte de la institución, hemos notado las complejidades de la institución, las limitaciones que tiene y los cambios urgentes que necesita. Hay un plan de trabajo, un extenso plan de trabajo que está manejando Sinergias por la Cultura, pero bueno, en caso de ser favorecido usted con el voto el próximo 30 de agosto, ¿cuál será la prioridad en su gestión? ¿Cuál será lo primero en trabajar? Bueno, para nosotros es necesario comprometernos con un proyecto de largo alcance, un proyecto importante que nos permita tener una visión diferente de la Casa de la Cultura. Construimos a varias manos, entre muchas personas que pusimos mano en un texto, pero también de la escucha de haber visitado las 24 provincias del Ecuador y haber dialogado con colectivos de organizaciones culturales de las 24 provincias. Construimos nuestro plan de trabajo. Es un plan de trabajo efectivamente extenso. Hicimos el lanzamiento de este documento el día miércoles 18 de este mes en la ciudad de Carchi, además saliéndonos de estas lógicas de las centralidades y estando permanentemente en las provincias, en los territorios. Este plan de campaña es un plan bastante extenso, largo, con muchos ejes que se ha trabajado con mucha visión, que para nosotros debe contemplar algunos elementos centrales como el cumplimiento de la Ley de Cultura. Debe la Casa de la Cultura dejar de hacer aquello que no le corresponde y empezar a cumplir la ley. Y creemos que es fundamental el cumplimiento cumplimiento de la ley. Y parte del cumplimiento de esa ley tiene que ver con otro elemento fundamental para nosotros, la descentralización de la Casa de la Cultura. Debemos de dejar de tener una Casa de la Cultura concentrada en Quito y debemos empezar a tener una presencia territorial importante, no solamente pensando en las provincias o en sus capitales provinciales, sino realmente poder tener una presencia de carácter nacional en los territorios, en las comunidades, en los barrios. Y así esto tiene que empujar la Casa de la Cultura. La ley sería entonces, disculpe, la ley sería entonces la primera acción. El cumplimiento de la ley para nosotros es fundamental y vamos a cumplir la ley. Sin embargo, hay dos acciones que tienen que impulsarse desde la Casa de la Cultura que para nosotros son simbólicas y son urgentes. La primera es el establecimiento de una Asamblea Nacional de las Artes y la Cultura, lo cual implica poder reunir a miles de artistas del país para poder de manera conjunta poner nuestra voz y poner nuestro criterio sobre aquello que tiene que ser el devenir no solamente de la Casa de la Cultura, sino del Sistema Nacional de Cultura, y no solo del Sistema Nacional de Cultura, sino también de toda la construcción de políticas públicas para el sector, incluyendo, por ejemplo, elementos que parecería que no están en la órbita de la Casa de la Cultura, pero que son parte de las necesidades del sector, como la lucha por los derechos de los trabajadores del arte y la cultura. Vamos a convocar de manera inmediata a esta Asamblea Nacional de las Artes y la Cultura. Para nosotros es la acción uno. Y la acción dos es que ha sido este proceso electoral, ha sido y es absolutamente impresentable. Este proceso electoral ha sido manipulado y se configuró con un intento de llevar adelante un fraude sistemático por parte de la sede nacional y de quien la preside. Frente a ello, nosotros planteamos que de manera inmediata, si bien las elecciones de la Casa de la Cultura tienen que ser dentro de 4 años, pero de manera inmediata tiene que establecerse un nuevo reglamento de elecciones que deje la cancha marcada para de aquí a 4 años, establezca los procesos adecuados y sea construido de manera adecuada, no atropellada como se hizo esta, de manera socializada, no escondida como se hizo este reglamento, que sea un reglamento que recoja la necesidad de participación política de los artistas y gestores culturales en el marco de las elecciones de la Casa de la Cultura. Esos dos procesos para nosotros serán inmediatos. Hablamos de su ejecución de la ley, un análisis, una reforma de la ley. ¿Qué se vendrá con ese tema? Bueno, para nosotros hay dos cosas que tienen que hacerse urgente. Sí, hay que cumplir la ley en aquello que la ley existe. Y no podemos decir que no nos gusta. Y como la ley existe, tiene que ser cumplida. Y vamos a trabajar para el cumplimiento de esa ley. Esa ley establece en el rol, por ejemplo, que nosotros estamos de acuerdo, el rol que se le ha establecido a los núcleos provinciales y a la sede nacional de la Casa de la Cultura, aclarando, teniendo absoluta claridad de cómo tienen que funcionar y cuál es el rol que deben cumplir dentro del Sistema Nacional de Cultura. Por un lado. Por otro lado, efectivamente, también hay que hacerle reformas a esa ley, porque esa ley se concibió con una visión centralista, con una visión vertical, que no es capaz de comprender las complejidades del sector cultural y de los mecanismos y formas de producción, que es mucho más libre. Entonces, vamos a trabajar por una reforma a la ley. Eso se hará de manera consensuada y en un debate amplio. Incluso ya hemos tenido diálogos con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, con la presidenta de la Subcomisión de Cultura. Hemos tenido diálogos con varios asambleístas de esas comisiones para establecer ya los lineamientos de por dónde debe venir la reforma. Y básicamente hemos ya logrado uno de esos elementos es que se espere un poco la reforma, porque la reforma a la ley de cultura estaba por salir de inmediato. Y hemos logrado que se espere a que nosotros estemos frente a la Casa de la Cultura para poderlo hacer de manera articulada y consensuada. Sin embargo, también como te decía, si bien creemos en la reforma de la ley, también creemos que la ley es la ley que existe y no, y así no nos guste, tiene que ser aplicada. Y en esa aplicación está el darle a la sede nacional su rol como coordinador de las casas de la cultura y darle a los núcleos un nivel de ejecución y quitarle a la sede nacional el peso que implica ser un ente ejecutor y también darle una visión nacional a la Casa de la Cultura, que es importante. Sobre esa misma línea, ¿no?, de descentralizar el trabajo de la Casa de la Cultura ecuatoriana, me despierta la inquietud. ¿Qué pasará con Quito, ¿no? Porque la Casa de la Cultura, la sede nacional, tiene elencos, tiene salas, tiene proyectos de trabajos artísticos y culturales con el público. ¿Qué pasará con los públicos y también con los servidores que trabajan en esa línea también de realizar proyectos artísticos? Bueno, primero con el tema de los trabajadores de la Casa de la Cultura, nosotros conversamos ya con el sindicato de la Casa de la Cultura y les hemos puesto nuestra palabra, que además es parte de nuestro compromiso político en general, no solamente frente al tema cultural, sino de manera ampliada, de respetar sus derechos laborales, de garantizar el derecho laboral de todos los funcionarios de la Casa de la Cultura. Eso es importantísimo y los compañeros deben saber que no puede, que no deben tener miedo a una administración que tiene otra visión sobre la Casa de la Cultura. Luego, en segundo elemento, nos parece que hay roles que tiene que cumplir el núcleo de Pichincha y esperamos tener en el núcleo de Pichincha la posibilidad de tener un espacio de articulación, de diálogo con una dirección elegida de manera legítima y no, y que no sea electa con mecanismos o con estructuras que sean viciadas, antidemocráticas y tramposas. Para nosotros es importante poder dialogar en ese sentido con el núcleo de Pichincha porque hay varias acciones que tienen que ser transferidas, pero eso va a depender fundamentalmente de la legitimidad que tenga quien esté electo como director. Eso es importante tenerlo claro. El otro elemento que para nosotros es importante es que para nosotros el edificio central de la Casa de la Cultura es el edificio nacional de la Casa de la Cultura. Entregárselo a Pichincha es un acto de centralismo. Entregárselo a Pichincha es garantizar que los núcleos pierdan posibilidad de generar o de obtener recursos en favor de un núcleo provincial. Y nosotros queremos y hemos establecido una estrategia para potenciar el edificio central de la Casa de la Cultura, que se convierta en un espacio realmente de recaudación de recursos con un importante nivel de recaudación que lo puede hacer y que eso sea el elemento para poder abrir líneas de crédito para construir infraestructura en 5 núcleos provinciales que se encuentran en una crisis absoluta de infraestructura, que son los núcleos de Galápagos, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas. Efectivamente, la relación con los públicos para nosotros es una relación que tiene que ver con el rol nacional de la Casa de la Cultura. ¿Cómo sostener ese trabajo, no? Si se habla un poco de descentralizar estas acciones, hay pocos recursos, los pocos que existen, muchos se quedan acá en la Casa de la Cultura porque hay un público quizás mayor en el tema de las provincias. ¿Cómo hacer para que se sigan alimentando esos públicos y a la vez también alimentar los públicos de las provincias? A ver, como señalaba, para nosotros el plan es descentralizar. Y descentralizar implica volcar la mirada a las provincias y en las provincias a las parroquias, a las comunidades, a los barrios. Para eso será la política que vamos a impulsar desde la sede nacional. Para nosotros, el espacio central de la Casa de la Cultura tiene que ser administrado como una fuente de generación de recursos para financiarles a las provincias. Básicamente es eso. Sí, creemos que en Quito hay un proceso de construcción de públicos que están ávidos por los procesos y las actividades artísticas y que están dispuestos a pagar por eso, que están dispuestos a pagar por ese acceso a los bienes culturales y que hay una gran cantidad de producciones artísticas que están, que desean, luego de la recuperación de la pandemia, lo hacían antes, poder ocupar de manera permanente los edificios, los espacios de la Casa de la Cultura. Eso va a permitir garantizar recursos para fortalecer el trabajo en las provincias. Por otro lado, con el tema de los elencos es un tema muy delicado, pero nuestra postura ha sido absolutamente clara y no hemos tenido miedo en decir lo que pensamos sobre los elencos. En primera instancia, el BEC no es un elenco de la Casa de la Cultura, el BEC es una institución privada y el BEC tiene que manejarse como una institución privada sin financiamiento de la Casa de la Cultura. En segundo elemento, los elencos, si bien están en la ley y es la única acción ejecutiva que tiene la Casa de la Cultura, creemos en que esos espacios, esas partidas presupuestarias, tienen que potenciarse para la formación y la capacitación de los artistas en las provincias. Es decir, sería absurdo en Quito, que tienes procesos académicos de formación, que tienes la presencia de las orquestas sinfónicas, que tienes la presencia de los elencos que maneja el Ministerio de Cultura, duplicar más elencos en Quito. Si es que existen elencos, tienen que estar concentrados en las provincias y tiene que repensarse absolutamente la lógica de todos los elencos de la Casa de la Cultura. Fernando Cerón, de la lista número 3, nos acompaña en esta mañana y hablamos sobre su propuesta para la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sede nacional. ¿Cómo entiende Sinergias por las Culturas la autonomía? Para nosotros la autonomía es lo más importante de la Casa de la Cultura, pero la autonomía no es patente de corso para que pase cualquier cosa. No es patente de corso para hacer lo que queramos. La autonomía tiene que ver con dos elementos. El primero, la posibilidad de garantizar la creación artística y la producción artística independiente del Estado. Y lo segundo, la posibilidad de tener una Casa de la Cultura con una voz política fuerte y con capacidad de opinión sobre lo que sucede en el Ecuador. Para nosotros esos dos elementos tienen que ser cuidados y garantizados. Nosotros hemos defendido y garantizado la autonomía de la Casa de la Cultura en Tungurahua y vamos a pelear por garantizar la autonomía de la Casa de la Cultura a nivel nacional. No creemos en la posibilidad de un ente rector que pueda intervenir o administrar la Casa de la Cultura. Creemos que las transformaciones tienen que ser internas y por eso hemos aceptado este proceso electoral, para poder sumarnos desde la autonomía de la Casa de la Cultura a transformarla y no querer desde afuera, torpedeándola con acciones políticas o torpedeándole con manipulaciones judiciales el poder articularse y tomarse la Casa de la Cultura para articularla con un gobierno. En esta ruta que ha realizado por el país, ¿qué es lo que ha podido encontrar en cuanto a la institucionalidad de la Casa de la Cultura? Hace unos días atrás, en Guayaquil, nos entrevistaba una de las periodistas más reconocidas del país, María Mercedes Cuesta, y el día de ayer, antes de ayer, nos entrevistaba Javier Lazo, ¿no? Y conversando con ellos, me decían casi que en resumen que a ellos les parece que la Casa de la Cultura no existe. María Mercedes Cuesta empezó su entrevista preguntándome, ¿todavía habrá la Casa de la Cultura? Creo que ese es un poco el síntoma de lo que está sucediendo con la Casa de la Cultura. En estos últimos 30 años, que corresponden desde el año 92 hasta la actualidad, la Casa de la Cultura se ha desactualizado de los diálogos en la cultura, se ha perdido, está completamente fuera de foco en los diálogos de la producción estética, y la Casa de la Cultura no ha sido capaz de entender la nueva forma y lógica de la administración del Estado que se creó a partir de la modernización estatal de la segunda mitad del año 2012 para acá. Entonces, necesitamos tener una nueva Casa de la Cultura, porque la que existe no representa a nada. Como te señalaba, hay un montón de cosas por hacer. Te comentaba un poco lo que tiene que ser para nosotros el lineamiento de las acciones urgentes, pero hay acciones que para nosotros es importante restablecer. Red de museos, red de bibliotecas, red de espacios públicos, política de circulación, estructuración para conseguir financiamiento internacional y visión internacional de la Casa de la Cultura. Es importante establecer una línea editorial que tenga concordancia con el Plan Nacional de Lectura y que no se convierta en un botín político. Necesitamos hacer una Casa de la Cultura nueva, rebosada, diferente. Pero que debe tener esos movimientos. ¿Pero estas propuestas no le llevan más a ser un ente ejecutor que ser coordinador? No. ¿Por qué? Porque ¿quién establece la red? ¿La red qué es? La red es la articulación de las actividades de los núcleos. La red es la activación de los museos de los núcleos provinciales. La red es la activación de las bibliotecas de los núcleos provinciales. La red es la articulación de la política editorial de manera nacional de la Casa de la Cultura. ¿Sí? La red es básicamente la posibilidad de visibilizar las necesidades de los núcleos y poder desde esta visibilidad y estas relaciones y estas situaciones y peculiaridades de los núcleos poder establecer una política nacional. Por lo tanto, nosotros no planteamos la ejecución. Nosotros no creemos en el establecimiento de estos grandes proyectos. Nosotros lo que establecemos son las redes, eso planteamos. Planteamos una políticas que tengan una visibilidad, que logren poder pensar lo nacional potenciado desde los núcleos. Un tema particular, por ejemplo, el de la Cinemateca. Nosotros creemos que la Cinemateca tiene que ser una entidad autónoma. Y vamos a trabajar para que la Cinemateca salga de la Casa de la Cultura y se convierta en una institución autónoma. Eso, por ejemplo, es pensar ya no en la ejecución, sino en darle un rol a las instituciones. Ahora, ¿quiénes piensen que es una manera de desmembrar quizás a la Casa de la Cultura? Bueno, la Casa de la Cultura necesita una rearticulación para comprenderse y articularse a la nueva realidad del país. La Casa de la Cultura no puede seguir siendo la Casa de la Cultura de hace 80 años atrás, porque en estos 80 años atrás han pasado muchas cosas. Por lo tanto, es necesario repensarla al nuevo sistema de administración del Estado y a las nuevas necesidades de la cultura. La Cinemateca Nacional está condenada a desaparecer si no sale de la Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional, al igual que el Museo Nacional, al igual que la Biblioteca Nacional, tienen que convertirse en unidades autónomas, en entidades de administración independientes que les dé su propia capacidad de ejecución y su propia construcción de políticas, por ejemplo. Perfecto. Un tema importante del plan de trabajo de ustedes, se habla de la profesionalización de los artistas. ¿Esta debe ser responsabilidad de la casa o cómo lo están planteando ustedes? A ver, primero, esta no es una responsabilidad de la casa, es una responsabilidad de las universidades, que las universidades no, hasta la fecha, no han podido cumplirla de manera plena. Pero la Casa de la Cultura, al ser la única entidad cultural con presencia en las 24 provincias, tiene la posibilidad de ser el mediador para fortalecer los procesos de profesionalización. Frente a ello, nosotros hemos conversado con la mayor parte de las universidades del país, tanto en las provincias como a nivel nacional. Hemos logrado acuerdos potentes con la Universidad Central del Ecuador, con la Universidad de las Artes de Guayaquil. Hemos logrado una articulación importante con varias universidades más y hemos establecido una política para la profesionalización que está bastante clara, que es bastante solvente y que lo que entiende no es que es un rol de la Casa de la Cultura poder hacerlo, sino que lo que entiende es que la Casa de la Cultura es la institución que nos puede permitir tener una presencia en las 24 provincias y que puede resolverle a los artistas en las provincias la relación con las universidades que se encuentran afincadas en Guayaquil o en Quito. Y que eso exactamente es parte del centralismo, es decir, la imposibilidad de que en nuestras provincias haya habido la posibilidad de tener la capacidad de formarse académicamente. Entonces, la profesionalización es un elemento central para nosotros, está en el plan de trabajo, pero no solamente está en el plan de trabajo, está en cosas que hemos activado. Nosotros hemos activado como núcleo de Tungurahua ya el camino para que la Universidad Central tenga listo el reglamento para llevar adelante la profesionalización. Así que es cuestión de que el día 30 se confirme nuestra victoria, que es bastante segura, y que podamos ya establecer de manera inmediata el trabajo para poder llevar adelante ya la articulación con las universidades para poder profesionalizarlas. Las dos universidades centrales en este proceso, la Facultad de Artes de la Central y la Universidad de Artes de Guayaquil, están absolutamente vinculadas con el mismo rector de la Universidad de las Artes, William Herrera, esperamos que sea así, confirmarle la primera semana de septiembre una reunión en Quito para poder arrancar con los procesos con la Universidad de las Artes. La universidad está comprometida y además han sido absolutamente transparentes. La universidad no puede trabajar con ninguno otro de los candidatos que se han presentado porque ningún otro de los candidatos le da la confianza para poder trabajar, ningún otro le da la confianza para poder tener un proceso adecuado para la Casa de la Cultura y menos aún la línea de continuismo que se extiende desde los años 30 hasta ahora, desde hace 30 años atrás, en la Casa de la Cultura hasta el día de hoy, no permite y no da las condiciones de poder hacer un trabajo articulado. Bueno, ahora bien, este 30 de agosto finalmente se conocerán ya qué es lo que sucede en cuanto a los resultados de estas elecciones. En caso de que se diera un resultado que no sea favorable para ustedes, para Sinergias por la Cultura, ¿cuál sería el plan B? Bueno, el diálogo ha sido un diálogo con muchas actorías del país que nos han planteado la necesidad de poder establecer una articulación de la cultura desde la ciudadanía. Y Sinergia ha logrado eso, porque hemos sido un espacio absolutamente respetuoso de los procesos. No hemos sido un acto impositivo, no hemos llegado a imponer agendas, hemos llegado a escuchar y a sumar a la gente. Hemos llegado a articularnos con la gente. Incluso Sinergia por las Culturas de Paz, algo que es muy peculiar. En muchas provincias tenemos dos o tres candidaturas a los núcleos provinciales de la misma provincia que están con nosotros. Tenemos provincias donde todas las listas están con nosotros. Eso evidencia la necesidad de hacer una articulación, la necesidad que tienen los artistas y gestores culturales del país de poder hacer un proyecto articulado. Frente a ello, nosotros hemos visto la necesidad de que el proyecto de Sinergia sea un proyecto que se alargue en el tiempo y que se consolide como una alternativa. Además, Sinergia es un concepto muy interesante. Es un concepto que plantea el rescate de las particularidades, del respeto de las partes y la suma de las partes se conjuga hacia una visión mucho más amplia, hacia una visión mucho más potente, pero cuando las partes se juntan. Este es el concepto que nosotros tenemos y sobre ese concepto que nosotros tenemos estamos planteando la necesidad de poder estructurar un proceso de articulación de los gestores a largo plazo. Esperamos que sea así, aunque si bien este proceso, este proyecto ha nacido en la coyuntura de las elecciones de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Ahí lo tienen, amigos. Esta ha sido la participación de nuestro invitado, Fernando Cerón. Él es sociólogo de Tungurahua y busca llegar a la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la lista 3 por el colectivo Sinergias por la Cultura. Muchas gracias por acompañarnos, candidato. Muchas gracias a ti, Darío. Un abrazo a los compañeros de la Casa de la Cultura. Esperamos de igual manera el día 30 podernos abrazar con ustedes como trabajadores, como funcionarios de la Casa de la Cultura y poder establecer junto a ustedes lo que será el cambio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. El lunes 30 de agosto se tiene previsto, según el calendario de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la elección y posesión del nuevo presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el periodo 2021-2025. Y durante esta semana vamos a escuchar los 6 planes de trabajo de cada uno de los candidatos que ostentan la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a esta hora vamos a conocer los planteamientos del candidato Eduardo Puente de Plataforma Cultural. Precisamente, pues vamos a darle la más cordial bienvenida, ya que queremos conocer cuáles son sus propuestas. Así que bienvenido a usted, señor candidato. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero saludar a través de este medio tan importante a la comunidad artística y cultural de la provincia de Pichincha y del país entero. Estoy planteando un cambio en la Casa de la Cultura a través de mi plan de trabajo. Así es, señor Puente, ¿qué le parece, si usted me permite, en los siguientes minutos, compartir su biografía? Con todo gusto. Eduardo Puente Hernández, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Eduardo Puente Hernández, doctor en jurisprudencia, abogado, máster en estudios latinoamericanos con mención en política cultural. Posee un diplomado superior en antropología jurídica e ingeniero en ciencias de la información y bibliotecología. Docente de posgrado en la Facultad de Artes de la Universidad Central y en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia. Fue subsecretario de Cultura, secretario general del Consejo Nacional de Cultura, director del Sistema Nacional de Bibliotecas, director de la Biblioteca de Flaxo y director de la Biblioteca del IAEN. El eslogan de Eduardo Puente es: con honestidad y transparencia a una nueva Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señor Puente, nuevamente diciéndole a usted muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo Zona Cultura, que se transmite a través de los 940 AM y a través de Cultura FM 100.9, además de el Facebook, esta red social maravillosa que nos permite estar en contacto con toda la gente que le gusta disfrutar del arte y la cultura. Bueno, vamos a desarrollar su plan de trabajo. Usted se ha planteado de forma inmediata descentralizar la gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo lo hará? Bueno, la idea ahí es que las competencias que tienen los núcleos sean decididamente apoyadas por la matriz nacional, y el presupuesto sea realmente entregado de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Cultura. Además, me parece que es importante que la sede nacional tenga un trabajo y una presencia mucho más activa en territorio, a través de proyectos emblemáticos que obviamente tendrán que ser aprobados por la Junta Plenaria y que tienen relación con lo que hemos denominado nosotros semilleros de arte para la cultura y precisamente en el país entero. Eso no lo podemos hacer en la matriz, Eso tiene que hacerse de manera descentralizada en los núcleos y en las extensiones actualmente existentes. Hablamos también de políticas culturales, aquellas que nacerán de cada uno de los núcleos provinciales. No sé si nos puede ampliar ese proceso y qué se hará, pues, con esos planteamientos que salgan de esta silla vacía, llamémoslo así, como lo dice la Constitución de la República. Bueno, a nosotros nos parece que es fundamental, y aquí hay un cambio respecto a la gestión actual y a la gestión de algunos años de la Casa de la Cultura. Nosotros queremos estructurar mesas de diálogo participativas de los distintos sectores del arte y la gestión cultural en cada uno de los territorios, con el objeto de recibir del sector artístico y de la gestión cultural los insumos que nos permitan construir una política institucional fundada en las bases, precisamente. No queremos establecer desde el escritorio lo que se tiene que hacer en la institución en cuanto a la política cultural. Esta tiene que surgir de las bases, tiene que nutrirse de la participación real de artistas y gestores culturales de todo el país. Ese es un cambio trascendental que vamos a dar a la Casa de la Cultura. ¿Estos cambios que usted propone necesitarán de recursos económicos o simplemente se hará de otra forma para poderlos hacer efectivos, para que de esa forma no solamente se queden en el papel? ¿Cuál será la función? Ciertamente, los presupuestos para la cultura siempre son insuficientes, dado que las autoridades nacionales tradicionalmente de este gobierno y de los anteriores no comprenden la importancia estratégica de la cultura para el desarrollo del país. La cultura y el arte son elementos fundamentales en el fortalecimiento del tejido social. La cultura y el arte son aspectos fundamentales en la, inclusive en la salud mental de los ecuatorianos en esta época que hemos atravesado tan difícil, tan dolorosa. El arte y la cultura nos permiten salir de esta situación de crisis. Para ello necesitaríamos el presupuesto adecuado, pero igual nosotros no queremos quedarnos dependiendo exclusivamente del presupuesto del Estado. Vamos a plantear una política fuerte de alianzas con los GATS provinciales, cantonales y parroquiales, pero además también con la empresa privada. Creemos que es importante que la Casa de la Cultura golpee las puertas de las embajadas. La cooperación internacional nos puede ayudar. Existen organismos internacionales a los cuales se les puede convocar para que, a través de la presentación de proyectos, esto de los semilleros mismo, permitir esa cooperación internacional. Queremos trabajar de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que nuestros agregados culturales sean verdaderos promotores del arte y la cultura en el mundo y posibiliten los nexos para que la cooperación internacional para el desarrollo artístico y cultural del país venga al Ecuador. Así que es una política estratégica que busca financiamiento, no solamente en el presupuesto del Estado. Bueno, pasemos a ese planteamiento de la red de bibliotecas, en la cual usted señala que se fortalecerá la lectura a nivel del país. Si bien es cierto, en Ecuador hemos tenido en algunos gobiernos este tipo de campañas a nivel de país. No sé si se ha hecho un análisis para poder de alguna forma usted presentar dentro de su plan este planteamiento y permitir que esto sea efectivo, que realmente los ecuatorianos nos podamos devorar muchos libros. Bueno, esa pregunta le agradezco mucho. Como usted podrá ver en mi hoja de vida, yo vengo del mundo de las bibliotecas. Yo fui director del Sistema Nacional de Bibliotecas. Tenemos de experiencia suficiente. Nosotros sabemos que en buena parte de los núcleos hay bibliotecas. Y la idea es que estas bibliotecas trabajen en red. Entiendo que se ha hecho esfuerzos para que tengan un software de gestión bibliotecaria, que es importante. Pero quiero ir mucho más allá. Quiero que en la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura elaboremos y pongamos en funcionamiento repositorios digitales que estén al servicio de la ciudadanía, bibliotecas virtuales con la tecnología que debe tener este servicio cultural. Y usted ha dicho una cosa cierta, el tema es que inundemos nuestros hogares en todo el país con la lectura. hay en la Ley Orgánica de Cultura la disposición de que se debe desarrollar el Plan Nacional de Lectura. Ese Plan Nacional de la Lectura en estos 4 años no ha terminado de arrancar. Hay algunas pocas cosas positivas, por ejemplo, los tambos de lectura. Se capacitaron a mediadores de lectura, pero se quedó allí. Ahora, desde la Casa de la Cultura, vamos a empujar para que se fortalezcan las bibliotecas públicas con colecciones actualizadas, para que la biblioteca salga a la comunidad, salga al parque, salga a la plaza pública y haga un trabajo de mediación y animación con la gente, con los niños, con los jóvenes. Tenemos una propuesta clara en el sentido de que vamos a poner puntos de lectura, por ejemplo, en las paradas de buses, en las terminales terrestres, en las terminales aéreas, en los cuarteles, en los hospitales, en las cárceles, en aquellos lugares de concentración de gente. Por ejemplo, con la empresa privada podemos plantear una alianza para poner puntos de lectura en los bancos, en las oficinas, de suerte tal que la gente entienda y vea que la lectura es un ejercicio de un derecho cultural fundamental, porque a través de la lectura vamos a formar ciudadanos críticos y conscientes con la realidad. Una consulta que nos gustaría, en base a lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, si se establecen nexos con los gobiernos cantonales o quizá parroquiales, ¿qué pasa? ¿Cómo se incentivará, por ejemplo, a aquellos que conducen los destinos de un cantón para que se incentiven las bibliotecas? Porque muchos las han cerrado. Exactamente. Y las han cerrado porque no ha existido una política de largo aliento que dinamice la labor de la biblioteca. Las bibliotecas se fueron muriendo porque no hubo un apoyo institucional. Nosotros como Casa de la Cultura tenemos que dar precisamente ese apoyo con las juntas parroquiales, con los municipios, en el sentido de que esta alianza implica de que se rehabiliten los locales que existen en el país. En las parroquias nuestras existen locales, las juntas parroquiales tienen locales donde pueden funcionar y podemos reactivar las bibliotecas. Nosotros hemos sido testigos de que en algunas instituciones, incluida la Casa de la Cultura, existe mucho material bibliográfico que está embodegado. En el Ministerio de Cultura existen cientos, acaso miles de libros que están en bodegas. Tenemos que distribuir esos libros. Tenemos que hacer una minga con la lectura en este país. Y cuando las juntas parroquiales sienten que son tomadas en cuenta, al igual que los municipios, van a colaborar. Ya tenemos experiencia. Así hicimos en el Sistema Nacional de Bibliotecas un proyecto que duró más de 25 años y que desgraciadamente, por desconocimiento, un ministro de Educación, cuyo nombre no quiero acordarme, liquidó el Sistema Nacional de Bibliotecas porque dijo que las bibliotecas eran pequeñas y estaban desactualizadas. ¿Por culpa de quién? Precisamente del ministerio. En esa época se desactualizaron las bibliotecas, pero nosotros como Casa de la Cultura le vamos a dar un fuerte impulso porque sabemos cómo hacer, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a pasar a lo que son las sedes, que según la Ley de Cultura dice que se podrán hacer en los diferentes cantones, quizá también parroquias y las extensiones a nivel internacional, es otro de los planteamientos que usted tiene. Pero hay algo que nos dice que serán estas realizadas desde la mirada comunitaria. ¿Cuál es el plan de acción? Bueno, esa es una pregunta fundamental. En el Ministerio de Cultura hace algunos años se implementaron centros culturales comunitarios desde arriba, desde el escritorio, sí, con una visión tecnócrata. Creían que poniendo un local y activando algunos servicios, la gente ya iba a acudir y iba en estos centros a dinamizarse. Esa es una equivocación. Los centros culturales, las extensiones de la casa, se crean conjuntamente con la comunidad, en diálogo con la comunidad, no imponiéndoles. Tiene que ser con la comunidad y desde la comunidad. Ahí vamos a crear estas extensiones. Ahí vamos a crear estos centros culturales comunitarios. De hecho, la dinámica social ha hecho que en algunos lugares ya existan. Lo que tenemos que ir a fortalecer. Por ejemplo, estuve hace algunos días en Vinces. Y en Vinces hay un centro popular de cultura que se hacen talleres con niños de pintura. Y yo les preguntaba, ¿y cómo funciona esto? ¿Cuánto presupuesto les da la Casa de la Cultura o el Ministerio? No, decía, no nos dan un solo dólar. ¿Y cómo es que trabajan? Porque los padres de la comunidad le pagan al profesor $10 por estudiante. Tenían 10 estudiantes al mes. El profesor recibía $100. Ahí, por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene que estar presente. Hay que dignificar el trabajo de los artistas. Hay que hacer un trabajo desde la comunidad y con la comunidad, y es posible hacer estos centros y estas extensiones. Usted ha mencionado también dentro de su plan que se va a crear o fortalecer un semillero. ¿Cuán importante es la participación activa del público para que los artistas, gestores y promotores culturales puedan llevar el pan de cada día a su casa? Bueno, y los artistas son aquellos que vienen desarrollando y se los ha podido ver, por ejemplo, en esta pandemia. Pero nos gustaría que usted puntualice cómo será efectivo esto. Bueno, los semilleros de arte, así lo hemos denominado, surge de la concepción que existe de la cultura ligada con la tierra, el cultivo, cultivare, de ahí viene cultura. Nosotros queremos sembrar para cultivar y cosechar. ¿Qué es lo que queremos sembrar? Queremos sembrar el arte en los niños y en los jóvenes, con talleres artísticos, en artes plásticas, en música, en danza, en teatro, en audiovisuales, en fotografía, para que los niños vayan a los núcleos, vayan a las extensiones, inunden los espacios de la Casa de la Cultura, los niños y los jóvenes, en talleres permanentes, no solamente talleres vacacionales, talleres permanentes. ¿Quiénes van a ser los facilitadores de esos talleres? Nuestros artistas, capacitados en técnicas pedagógicas que puede dar la Casa de la Cultura. Estos artistas serán los encargados de desarrollar estos talleres. Con eso estamos atacando tres factores. Por un lado, el tema del desempleo de los artistas. Les vamos a dar trabajo a través de contratos para que hagan los talleres. Luego vamos a formar públicos para las artes. Porque de ese conjunto de niños, de esos cientos y miles de niños, van a poder apreciar y luego van a poder ir al teatro, van a poder ir a las exhibiciones de música, etcétera, y van a apreciar la danza, por ejemplo, el teatro, en fin. Y por último, también vamos a descubrir nuevos talentos artísticos entre esos niños. Ahora el Ecuador se siente orgulloso de las medallistas olímpicas, orgulloso de nuestro ciclista Carapaz. Ellos fueron formados desde niños. Lo mismo tenemos que hacer en el ámbito artístico. Tenemos que formarles desde niños para después tener artistas de talla internacional que sean verdaderos embajadores de nuestro arte en el extranjero. Y para ello precisamente estamos planteando alianzas, por ejemplo, con organizaciones culturales de otros países. He hecho ya contactos en Nueva York para que puedan los mejores exponentes artísticos del Ecuador, de las distintas provincias, presentar sus muestras en Estados Unidos. La Casa de la Cultura tiene que facilitar esos procesos. Por ejemplo, gestionando pasaportes diplomáticos, porque son embajadores del arte y la cultura. No puede ser que a nuestros artistas, por ejemplo, se les trate como algunos deportistas que les tocó dormir en los aeropuertos. La Casa de la Cultura tiene que acompañar, tiene que hacer el acompañamiento a estos artistas para que su imagen afuera sea una imagen que dignifique al Ecuador también, porque es el colmo, es increíble que en nuestros países, en los otros países y en los países vecinos, no se conoce del arte y la cultura del Ecuador. Cuando uno va a Colombia y Perú y pregunta si conocen cuáles son los escritores ecuatorianos o los artistas plásticos, no saben, no conocen. Entonces tenemos que hacer una política potente en ese sentido para, digo yo, ubicar al Ecuador en el escenario nacional del arte y la cultura. Señor Puente, ¿cómo se financiará esto? Si bien es cierto, se dice talleres permanentes, se apoyará también a los artistas, que esa será una forma de tener el recurso económico. Sin embargo, usted sabe que en la actualidad muchos no tienen recursos económicos para ir a un taller. ¿Usted fortalecerá la gratuidad o cobrará? A ver, en principio nosotros creemos que los servicios culturales deben ser gratuitos, los que dan las instituciones, porque es el ejercicio de un derecho. constitucional, el derecho cultural. Ahora bien, el presupuesto para esos talleres tiene que ser creativamente planteado. Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar proyectos pilotos, no nos vamos a lanzar de una. Ahí vamos a hacer un proyecto piloto en la costa, uno en la sierra y uno en la Amazonía. Y cuando estén funcionando estos proyectos pilotos, vamos a invitar a la empresa privada de la provincia donde esté desarrollándose estos talleres para que vea que sí es posible hacer y pueda invertir. Yo creo que vamos a tener una respuesta positiva si somos creativos, no nos anquilosamos, si no nos cerramos a las posibilidades. Y yo creo que el tema del arte y la cultura en los sectores populares tiene que ser un servicio gratuito, porque además a nuestra gente no les podemos extraer los pocos recursos que van a permitirles sobrevivir. Ahora que ha subido el costo de la vida, ahora que ha subido los combustibles, no podemos exigirles que paguen también para talleres de arte en los sectores populares. Obviamente, si es que en los sectores medios o en los sectores altos quieren un servicio de talleres de este tipo, ahí sí tendrán que pagar. Pero el principio general es la gratuidad, porque es el ejercicio de un derecho cultural contemplado en la Constitución. Queremos recordarles a ustedes, amigos y amigas, que está compartiendo con nosotros en este espacio de opinión y de entrevista el candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, Luis Puente. Bueno, y nosotros vamos a continuar y queremos preguntarle, usted menciona dentro de su plan de trabajo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha venido a menos y que por lo tanto usted la va a fortalecer. Tomando en cuenta que esta institución ya ha cumplido 77 años de existencia. Precisamente, en los 77 años de existencia de la Casa de la Cultura, la mujer no ha ocupado un puesto protagónico en la alta dirección de la Casa de la Cultura. No hemos tenido presidentas de la Casa de la Cultura, ni vicepresidentas, ni secretarias generales. Nosotros creemos que es importante fortalecer la presencia de la mujer en la Casa de la Cultura, no solamente con proyectos culturales y artísticos, sino en la gestión institucional. Nosotros hemos presentado, toda la gente de mi lista ha presentado en provincias a mujeres. Tenemos en 6 provincias presidiendo mujeres como candidatas a los núcleos. Tenemos vocales mujeres también, porque creemos que es importante una política de género consistente. Eso, por ejemplo, va a permitir que la Casa de la Cultura sea más representativa. Lo propio vamos a hacer con los jóvenes. Yo he hablado con muchos colectivos artísticos de los jóvenes, y los jóvenes dicen, no nos interesa la casa porque nunca hemos recibido nada de la casa. No nos representa la casa. Ahora la invitación es que los jóvenes vengan a la casa, que participen activamente. Vamos a escucharles, porque tenemos que desterrar ya esas visiones reduccionistas, adultocéntricas o machistas y patriarcales en el caso de la mujer, y racistas también, porque tenemos que abrir una línea de diálogo con las nacionalidades y pueblos de este país, con los montubios, los afroecuatorianos, con los indígenas, y ellos también tienen que sentir que la Casa de la Cultura les representa. Y señor Puente, señor Puente, usted también ha mencionado, de alguna forma siempre se ha defendido, por ejemplo, la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero en su plan usted manifiesta que va a trabajar con el Ministerio de Cultura porque de esa forma se puede fortalecer al sector artístico y cultural. La pregunta sería, ¿la Casa de la Cultura Ecuatoriana no lo puede hacer? Yo creo que dada la situación actual, sola no la puede hacer. La autonomía es fundamental. Vamos a defender la autonomía, pero la autonomía se refiere a la gestión artística y cultural, porque no hay autonomía en el plano administrativo y financiero. Dependemos del presupuesto del Estado, la Contraloría controla los recursos, el Ministerio de Cultura está presente como ente rector en la Junta Plenaria. Es decir, en la gestión administrativa financiera no es que exista autonomía. Sería fabuloso si tuviéramos autonomía también allí. La autonomía nuestra es la gestión artística y cultural que tiene la Casa de la Cultura, y no tiene por qué meterse en eso ni el Ministerio ni el gobierno, ni ninguna institución. Eso es propio de la Casa de la Cultura. Lo que yo digo es que podemos conversar con el Ministerio, porque es ente rector del Sistema Nacional de Cultura. La Casa de la Cultura es una entidad que forma parte del Sistema Nacional de Cultura. Incluso mi propuesta es que convoquemos al Sistema Nacional de Cultura cada 2 años en congresos, con el fin de que la política pública en general, en el ámbito cultural, apunte hacia el mismo horizonte y evitemos que cada uno tenga distintas formas de actuar y vaya por distintos lados. El país merece que fortalezcamos la gestión institucional de la Casa de la Cultura, pero también del Sistema Nacional de Cultura. Pero la autonomía es un derecho que no podemos negociar y eso vamos a defender también. También dentro de su plan usted manifiesta la importancia, por ejemplo, de la preparación de los artistas y los gestores culturales. ¿Cuál será el procedimiento? Esta es una de las necesidades muy sentidas de nuestros artistas, sobre todo en provincias. En provincias no han tenido la oportunidad de la profesionalización. Nosotros vamos a establecer convenios con las universidades públicas, vamos a plantearles a las universidades públicas la creación de programas de profesionalización en provincias, con la infraestructura que tenemos en algunas provincias donde estas universidades no tengan extensiones. Esto es posible hacerlo, lo vamos a hacer, porque es una necesidad de los artistas, y lo hacemos con las universidades públicas porque tienen que ser programas accesibles a nuestros artistas. No pueden ser programas que cuesten 4,000, 5,000 dólares, eso sería absurdo. Tenemos que buscar la forma de que nuestros artistas se profesionalicen en alianza con la universidad pública. Esa es nuestra propuesta. Usted igualmente menciona que buscará la exoneración tributaria actualmente existente a favor de las actividades artísticas. Recordemos que mediante decreto ejecutivo 829, publicado en el suplemento de registro oficial 13 del 7 de agosto de 2019, ya se encuentran grabados con tarifa cero del IVA los servicios artísticos y culturales que constan en este decreto. En el caso de usted, ¿hay algún cambio o cuál es la propuesta? La propuesta que nosotros tenemos, conocemos de precisamente de ese decreto, creemos que es importante extenderlo. Por ejemplo, a la importación también de insumos en todas las artes. Creemos que es importante que, por ejemplo, en el tema del descuento del impuesto a la renta, sea un procedimiento muy sumario, muy eficiente, y la Casa de la Cultura debe asesorar al artista y al gestor cultural para lograr esto, porque la empresa privada muchas veces no quiere someterse a ese mecanismo porque es engorroso. Yo he hablado con directores financieros de algunas empresas y que me dicen: prefiero dar en efectivo el auspicio, porque si me meto en el tema este de la rebaja del impuesto a la renta, me piden una serie de formularios. En el SRI el procedimiento es engorroso. ¿Qué vamos a hacer como Casa de la Cultura? Reunirnos con el SRI, pedirles que sea lo más sumario posible, sea lo más expedito, para que la empresa privada pueda tener un rol en esto. Pero nosotros vamos a señalar en qué aspectos tienen que auspiciar. No dejarle a la empresa privada sola. Tenemos que plantear por dónde es lo que va nuestra política institucional para que, si ellos quieren apoyar, se sometan a este beneficio tributario. Por ahí vamos. Usted también ha mencionado que tendrá a la mano a los observatorios y veedurías. Ahora, la pregunta sería, ¿qué se hará, por ejemplo, para que estas no estén viciadas de conflictos e intereses con la política pública a ser observada? Bueno, la idea precisamente surge de los artistas. Nosotros, como Casa de la Cultura, no vamos a crear veedurías ni observatorios porque no queremos ser juez y parte. Nosotros vamos a convocar a los artistas y a los gestores culturales para que ellos se organicen independientemente y tengan veedurías y observatorios que nos permitan que nuestra gestión sea lo más eficiente, señalando los errores que podamos cometer, pero también apuntalando los aspectos positivos de nuestra gestión. Tiene que ser un mecanismo independiente, no tiene que estar ligado a la Casa de la Cultura. Y esas veedurías van a servirnos mucho a nosotros, porque creemos que debemos hacer una gestión transparente y honesta. Por eso queremos que haya veedurías y queremos que haya observatorios. Bueno, y queríamos también preguntarle, para ir ya finalizando esta entrevista, señor Puente, ¿por qué cree usted que los artistas, gestores culturales, en este caso los directores provinciales, deben votar por Luis Puente? Bueno, la idea es precisamente, y surge de mi apellido, porque quiero ser un puente entre la experiencia y las propuestas renovadoras. Quiero ser un puente entre los artistas y gestores culturales con la institución, con la Casa de la Cultura. Precisamente porque quiero ser un puente que señale el camino por el que tiene que ir la institución, la querida Casa de la Cultura, siendo esa institución prestigiosa que fue, teniendo enorme representatividad. Por eso quiero yo invitar a mis compañeros y colegas directores de los núcleos que sean electos a que voten, porque esta es una posición y una política seria, clara y de mediano y largo alcance. Nuestra candidatura se basa en la experiencia que he tenido en la gestión cultural pública. No soy ningún improvisado. Mi equipo es un equipo de profesionales que tienen especializaciones en cada uno de los campos en el que vamos a trabajar. Así que mi pedido es para que voten por transformar realmente a la Casa de la Cultura. Bueno, queremos agradecer la participación de Luis Eduardo Puente, candidato a ostentar la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y que obviamente, pues en este caso, los directores puedan asistir y buscar la forma de llegar a depositar un voto responsable. Le deseamos mucho éxito y gracias por habernos acompañado en este noticiario, Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a Zona de Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo a todos los funcionarios de la Casa de la Cultura. Vamos a llegar a trabajar con ustedes, a dialogar con ustedes de manera horizontal, sin imponer, escuchándoles. Y vamos a hacer de la Casa de la Cultura una institución grande como se merecen los artistas y gestores culturales de nuestro país. Muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana con más candidatos, más información cultural a través de los 940 AM y 100.9. Recuerde que usted también nos puede encontrar en www.radiocce.com y www.culturafm.com. Muy buenos días. Bien, amigos, llegamos al cierre de 90 minutos de información artística y cultural. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos mañana martes para seguir conociendo cada una de las propuestas de los candidatos a la sede nacional. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.